¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Mr. Virus. Ya sabéis que esto se llama LH Magazine, a través de donde podéis seguir las emisiones online de esta web, lhmagazine.com, en estos momentos con Mr. Virus. Ya hasta las 5 de la tarde, por lo menos. Y ya sabéis que este es un programa donde nos gusta que lo paséis muy bien, gracias a la actualidad y también a las cosas que de alguna manera tienen vida. Bueno, otras tienen muerte, también hablamos de ello. Pero tienen vida porque la música hace mover conciencias y también, no sé si los bolsillos hoy en día, pero sí las cabezas. Bueno, las cabezas, y no solamente físicamente, sino que hace que pensar. La música siempre en el centro de nuestros pensamientos. Es lo que se llama nuestra propia batería para seguir donde estamos. La apertura dedicada a Eddie Van Halen en este comienzo de Mr. Virus es precisamente por la noticia de la que nos enterábamos hace unos días, confirmando esos rumores sobre su estado de salud que circulaban ya desde hacía meses, pero que en esta ocasión se confirmaba que el guitarrista pues está de nuevo luchando contra esa fatalidad que se llama cáncer, en esta ocasión de garganta. Él ya batalló contra el cáncer de lengua hace 20 años, teniendo que ser pues operado en el 2000, le quitaron un tercio de la lengua y fue declarado su enfermedad como finiquitada o limpia en 2002. Pero según la web TMZ, Eddie Van Halen, que cuenta con 64 años, estuvo visitando varias veces Estados Unidos desde Alemania para recibir tratamiento de radiación durante los últimos 5 años, consiguiendo mantener la enfermedad bajo control. Y es curioso, ¿no? Algunos informativos españoles, a la hora de coger como base la raíz de este medio TMZ y dar la noticia como tergiversan algunas cosas, ¿no? Aunque si te vas a la fuente original, pues puede que saques un poco más de claridad respecto a esto, ¿no? Ya que, bueno, TMZ aseguraba que a lo largo de los años hubo algunas de las células cancerígenas que pasaron hacia la garganta y los médicos las eliminaron, pero que se desconocía, según el informativo, el estado real actual del músico, aunque días atrás el vocalista de Van Halen, David Lee Roth, ya había comentado que su compañero estaba pasando por una temporada complicada, por lo que llegó a afirmar que el grupo inactivo desde el año 2015 no volvería a tener actividad en un futuro. Y aquí es donde voy, en el párrafo que he visto por algún medio español, donde comenta que el propio Van Halen, gran fumador, culpó de su enfermedad a las púas de metal que ha usado durante toda su carrera y que solía meter en su boca mientras tocaba de manera habitual. No sé yo si debido a las púas de metal se puede declarar o tener un cáncer, o si es más fiable de alguna manera que se deba a que sea un gran fumador. En fin, es inevitable también acordarse de Dave Mustaine, que tiene actualmente 57 años, de Mustaine, de Megadeth, y que anunció en junio la cancelación de todos sus conciertos que tenía previsto ofrecer para este año, tras serle diagnosticado también un cáncer de garganta al que está haciendo frente en estos momentos. Ambos músicos deseamos toda la fuerza y, bueno, la verdad es que seguramente que están puestos en los mejores profesionales para combatir la enfermedad y esperar próximamente tener de ellos bueno, pues muy buenas noticias. Esto que está sonando es otro músico también de hace tiempo que se ha dedicado, aparte de hacer sus cosas con Faith Warning, a hacer sus proyectos en solitario. Hablo de Ray Alder, este cantante que ha sacado varias cosas por su cuenta, independientemente de Faith Warning, y que en esta ocasión tiene un nuevo trabajo en el que, bueno, se ha contado con un gran guitarrista que conocemos muy bien aquí en España, como es Tony Hernando, guitarra y bajista, para hacer algunos de los temas que incluye su nuevo álbum. Ya sabéis que Tony Hernando, pues con Lords of Blood hace no mucho lo estuvimos entrevistando, hace algunos años. Y luego Mike Dutton se ha encargado también de algunas partes de guitarra y bajo dentro de este nuevo disco de Ray Alder, así como está Craig Anderson en la batería, junto al propio Alder en la voz. What the Water Once es como se llama este nuevo trabajo, que hoy, día 18 de octubre, se pone a la venta. In the dark. Bueno, suena muy bien. Es la marca de ese gran vocalista llamado Ray Alder, que aparte de Faith Warning, pues también se encargó de hacer otros proyectos finales del 90, de los 90, 99 recuerdo yo al menos un disco, y en el 2001 otro, además autotitulado, uno de los Engine, se llamaba aquel proyecto Engine, con G, Engine. Y aquella historia la hizo con gente de que había estado en Engine Steel, con gente de Face to Face, con gente de Armored Saint, allí estaba Joey Vera. Bueno, la verdad es que aquello fue otro punto, otra historia paralela por parte de él. Y esto que escuchabas lleva por nombre su propia denominación, Ray Alder, y el título What the Water Wants. Y esto que estás escuchando ya de fondo es lo nuevo de los Flying Colors, su tercer asalto en estudio, Third Degree, con buenísimos músicos, Steve Morse, Mike Pornoy, Neil Morse, David Larrue y Cassie Mufferson. Wrecking time. Flying Colors, lo último, lo nuevo, editado hace nada, unos días, con esta grandiosa producción que editan a través de Music Theories Recordings, Mazco Label Group. Cualquiera de los músicos que escuchas aquí, pues bueno, lo puedes sentir y ver en otra formación. O sea, esto es una super banda, lo de Flying Colors con este Third Degree. Mike Portnoy, pues cuánto lo hemos disfrutado al frente o detrás, en las baquetas. Bueno, los materiales están detrás prácticamente siempre, ¿no? De Dream Theater, en Winnie the Dogs, en Transatlantic, Steve Morse en Deep Purple, Neil Morse también con su otra historia en Transatlantic. Ahí están cogidos de la mano el propio Portnoy y Morse. Y bueno, y David de la Rue igual, pues con su Dixie Tricks. Bueno, que ahí está también Steve Morse. Bueno, la verdad es que son músicos que disfrutan haciendo esto que nos hace vibrar a nosotros. Y la verdad es que el recorrido que ha tenido Flying Colors desde que empezaron a editar cositas, pues ha hecho que al tener buena repercusión se hayan mantenido, sabiendo además variar un poquito los espacios sonoros, ¿no? Evolucionando, ¿no? Y con la banda Dragon Force, no sé si decir exactamente lo mismo de super banda, pero sí hay músicos lo suficientemente condenados a estar formando parte de otras historias como para que se les vea con la omnipresencia en otros lugares, ¿no? En otros escenarios, en otras formaciones. Dragon Force Extreme Power Metal, es como han llamado así a este álbum, en donde ellos se caricaturizan en la portada como si fueran ya un videojuego. Algunas de sus canciones han tenido mucho éxito precisamente entre la gente que le ha gustado invertir horas de tiempo en los videojuegos. Ya tocando la guitarra, no os quiero decir nada. Jugando, tocando la guitarra. Por ejemplo, Frédéric Leclerc actualmente se encuentra, este francés, en las formaciones de la formación de Mille Praetors, de Creator, ya que este año 2019 también hace allí su triplete, o doblete iba a decir, no, doblete lo hace con Sinsanion también, que es la otra banda de metal donde toca. Bueno, disfruta de esto porque son Dragon Force en estado puro. So far with nowhere to hide, like a star shooting right from the sky. Bueno, son inimitables esos solos tan precisos de sus guitarristas Herman Lee y Sam Todman. Bueno, son imitables, en realidad, solo, valga la redundancia del solo de guitarra, si te pones al frente haciendo el guitar giro aéreo, bueno, también el guitar giro, porque para eso sus canciones se plasmaban ante televisiones para que la gente se volviera como loca sobre unos con sus dedos sobre un mástil de plástico de PVC para intentar imitarlos y pillarle ahí el rollo. La verdad es que está muy bien, llevan la misma línea de siempre, es la marca de la casa, la de Herman Lee y Sam Todman. Y a mí me ha gustado mucho la portada porque le ha dado un toque como mucho más abierto. Si ya yo creo que vendían en Japón con esto, ya se van a volver locos. Vamos. En el barrio de la tecnología de Japón, no solamente se van a vender videojuegos ahora allí, que pasa si hay unos unas tiendas, unos centros comerciales enormes de solamente dedicados a videojuegos, sino que solamente, seguro, y nada de música, pero seguro que cuelan cosas como estas, porque vamos, pegan, dan el pego absoluto. Dragon Force, con nuevo disco Strength Power Metal, con una baja que tuvieron para la grabación de este álbum, la de su teclista Vadim Pruzanov, que fue sustituido por el teclista de Epica, Cohen Jansen, y es quien de momento pues les está echando también un cable para lo que haga falta, además de grabar los teclados en el álbum. Y bueno, pues hablaba también de Frédéric Leclerc, que también se encuentra ahí en distintas historias, una de ellas de reciente adhesión a la fila de Creator. Ralentizamos un poco con los cortes progresivos de esta banda australiana llamada Terra Maze, nuevo álbum llamado Are We Soldiers, un álbum que nos ha molado muchísimo, conjugado por su guitarrista que se ha encargado de la producción también, Tim Wills, y esto es el tema que da título al álbum, Are We Soldiers. We'll be right back. la cantidad de bandas que cada vez oscilan de forma más continuada en el panorama musical dentro del corte del rock progresivo abierto, no tan clásico, digamos, ¿no? Pero también clásico, no pasa nada. El caso es que haya variedad y que no todos unen como a lo que estábamos acostumbrados antiguamente, o pienso yo. A lo mejor es una manera simplemente de verla muy, muy particular. Hay otra banda interesante como Riverside, que regresan a finales de febrero con lo que será la última parte de su presentación, Westerland. Desde su lanzamiento, de Westerland se han convertido en uno de los, yo creo que ese tema, bueno, la banda en sí, uno de los mayores éxitos para el rock progresivo por parte de estos polacos. Esa gira tiene continuación gracias a la buena acogida del público, y eso hace que el 26 de febrero pues estén aquí de nuevo con su cantante y bajista Marius Duda, que es el líder de la historia de ese monstruo llamado Riverside del Frente. 26 de febrero en MOM, en Madrid, el 27 de febrero, el año que viene, en la Sala Salamandra de Barcelona. Ahí estarán actuando Riverside. Es alguna de las noticias. Aquí tengo apuntadas algunas otras, como esta para los amantes del metal sinfónico, Nightwish, que ya permite hacer pedido anticipado de su monumental documento en vivo Decades Live in Buenos Aires, que documentaron con 19 cámaras durante ese show que hicieron en Argentina en el 30 de septiembre de 2018 en Buenos Aires. Nick Cave and the Bad Seeds, que han anunciado hoy mismo que habrá gira en la primavera 2020 por Europa y el Reino Unido. Y bueno, la verdad es que es una banda considerada como las mejores bandas de directo del planeta. Actuarán en 19 países, 6 conciertos en el Reino Unido y luego dentro de lo que son los bolos de Europa, el sábado 25 de abril en el Within Center en Madrid y el 26 en el Palau Sant Jordi de Barcelona, al día siguiente. Destruction, que anuncian el Thrax Alliance Tour para 2020. Alphex, que anuncian el Spiritual Intings European Tour 2020. Alaska también, su gira por Estados Unidos y el Reino Unido para marzo y abril del año que viene. Rod Halford, hoy por ejemplo, saca nuevo disco. Un disco muy distinto, porque bajo el nombre de Celestial es un álbum que recoge temas propios y también temas tradicionales, todo orientado hacia la Navidad, un disco navideño. Bueno, no sé, me daba no sé qué traerlo hoy y ponerlo. No me digáis que ya estoy celebrando la Navidad. Bueno, ayer, por ejemplo, en Barcelona, mientras se estaban quemando contenedores y había disturbios y cargas policiales, había gente que estaba poniendo luces de Navidad nocturnas en otros puntos de Barcelona. Aquí en Madrid tocará dentro de poco, o sea que tampoco ocurre nada. Mañana, la semana que viene, lo ponemos, lo nuevo de Rod Halford con sus temas navideños. Además, es un disco donde ha participado su hermano tocando la batería, su sobrino tocando el bajo, su hermana tocando las campanas de Belén, y luego pues un par de guitarristas como Robert Jones y John Blakey. Y entre los discos que se publican durante, no estos días, sino concretamente hoy, pues hay bandas de todo calado. Yo tenía por aquí referenciadas alguna otra, como Infected Rain, que saca su cuarto álbum llamado Endorphin, una banda moldava que es muy interesante, con esa cantante llamada Lena al frente, que es capaz de hacer múltiples registros. Y está, por ejemplo, este otro grupo llamado Death Nuth, que su álbum lo ha titulado You Got My Fucked Up. Creo que los hemos oído ya en otras ocasiones, porque también los hemos visto en festivales actuando, y aquí en la Sala Caracol hace algunos años, y son una banda brutal, con conciertos muy cortos, pero siempre interesantes. Yeah. throat. Word is bond, that purgatory shit we made it through. No need to flex, we got the best of them when we got you. No need to stress, when times they test, you got us too. We got you. You got us too. We got you. Es el Drogas, es Barricada también, pero es cierto que este tema está grabado con el Drogas, con la tropa, con esos personajes, simpáticamente lo decimos, que están ahí acompañándole y que hacen, me decía, joder, es que estos hacen un incendio nada más que sueltas una chispa, la verdad es que es así. Y los vimos tocar este tema y otros muchos dando un toque ochentero a la apertura del show que harían en el Within Center con las instalaciones llenas en la primera de las noches en Madrid, porque luego el sábado también hicieron un concierto. Hace unos días, como bien sabéis, aquí pudisteis escuchar la entrevista, hablé con Enrique Villarreal para Mr. Virus y me decía que bueno, que sabía el rol que le tocaba ejercer de telonero abriendo los conciertos de la Polla Record. Y que eso es lo que iba a hacer, calentar al público con lo mejor de sus calibres, de sus balas, que son canciones, para dejar caldeadito al público que viene después. Y se limitó a, en un principio, luego se improvisó algo, pero se limitó a salir a hacer, sin hablar, las canciones que todos esperaban de Barricada. Y algunas propias también, temas de Charrena, y algunas como el Drogas, ¿no? Dedicada pues a Cospedal, por ejemplo. Y hubo un momento que no le quedó más remedio al Drogas que decir, cuando tocaron la hora del carnaval, que claro, lo que estaba ocurriendo en Ecuador, que no tenía mucho sentido que apoyara a Pedro Sánchez al presidente y que el resto, los indígenas que estaban allí, estaban siendo vapuleados y, en fin, por sus protestas no tuvieran una, un apoyo directo de España, ¿no? De la cabeza visible actual en funciones de España. Eso fue un poco sobre la marcha, porque él seguro que no quería decir absolutamente nada y simplemente alimentarse a tocar. Luego hubo algún toquecito que intentó cambiarle el saldís, improvisar algo. Y el bridge que estaba detrás de la batería se quedó un poco desencajado, así como diciendo, ¿dónde lo quieres llevar esto? Vamos a seguir el guión. Y así siguieron. Y sonó bien, lo del droga sonó bien. Pero lo que ocurrió después me pareció lamentable. Me pareció... Luego hablé con gente que también estuvo en el concierto del sábado en Madrid viendo a La Polla Records y al Drogas, y me decían que había ocurrido lo mismo. Que había pasado lo mismo. Que cuando salió Evaristo y su trupe, aquello sonaba como el puto culo. Y la verdad es que... hombre, es verdad que ahora mismo el punk rock, desde el punto de vista, si tenemos en cuenta a La Polla Records como uno de los referentes de ellos, está sobrevalorado. Pero debido a circunstancias como estas. Y es que la mayoría de la gente que fue al Palacio de Deportes, como decía mucha gente, ni eran punk ni eran nada. Hombre, algo sí eran. Gente que se ha gastado el dinero para ver un espectáculo. Y eso hay que respetarlo. Pero que no había pogos abajo. No había pogos. El viernes yo no vi pogos. He subido a mi canal de YouTube los tres primeros temas. Uno de ellos era el con el que abrieron, este, el Salve. La gente, sí, se puso ahí muy rebelde y muy cachonda con la introducción y, bueno, pues cantando ahí todo lo que pasaba desde el principio. Pero luego se fue eso, aquello, desconectando un poco y la gente, bueno, se sentaba en sus butacas, todo el mundo estaba sentado, levantado de pie, incluso en las gradas, claro, como no... Como es lógico. Y había gente que ha comentado el vídeo que he subido en YouTube y decía, gente desconocida. Decía, pero ¿eso es una fotografía o es un vídeo? Porque no veo a la gente moverse. Y era un vídeo lo que estaban viendo. Pero es que de verdad es que la gente estaba pendiente de otras cosas. Y algunos un poco ahí pillados por el sonido tan degradado que sonaba. Yo sinceramente hacía no años, sino décadas que no escuchaba un concierto tan mal. O sea, no se le entendía a Evaristo cantar y aquello hacía daño, por lo menos de donde yo estaba, y de los otros puntos me han comentado que lo mismo. Luego otra historia es que tú te pongas hasta el culo y lo disfrutes lo que estaba pasando ahí sin que te importe una mierda de si el sonido es bueno o es malo, que también es respetable, ¿sabes? Que también es respetable. Pero, hombre, un poquito de, como decía aquel, de por favor, que me recordó la historia. El último concierto que vi yo en el Palacio de los Deportes antes de que se quemara fue el de Héroes del Silencio, y aquello fue una bazofia de sonido que no os podéis ni imaginar, solo lo imagináis los que estuvisteis allí. Pues me recordó algo parecido. ¿Cómo puede ser que esto suene tan mal para una banda tan representativa como La Polla? Claro, yo creo que se aguantó de todas las maneras todas las energías, o prácticamente todas, para el día siguiente al final, ¿eh? Al final decían que no, pero sí, yo creo que sí, porque he hablado con gente que estuvo el sábado y he llevado a clientes en mi taxi, ¿eh? Que el sábado, que estuvieron allí, y luego otros días casualmente que iba poniendo yo música rock nacional en mi reproductor del coche y me decía, joder, ¿te gusta esto y tal? Digo, hombre, claro, ¿cómo no me va a gustar? Lo vivo. Y me decía, es que el otro día estuve viendo la Polla, la gente tosca y madura. Y digo, sí, y yo también estuve. ¿Cuándo estuviste? ¿El viernes? Pues el viernes yo estuve. ¿Y qué? Pues un petardo. Pero bueno, era aquí el amigo que había que respetárselo todo y tal. Y hombre, todo, todo no, vamos a ver, todo, todo no. Seguramente que la culpa es del técnico de sonido y del lugar donde se hacen los conciertos, sobre todo el técnico de sonido que no sepa ecualizar eso, porque hay otros conciertos que suenan bien. Pero bueno, nos entretuvimos, nos lo pasamos bien. Sigue la gira de La Polla. Esto que estás escuchando se grabó en la Sala Canciller, en el segundo directo que hacían, se llamaba La Polla en tu recto. Porque no opine y dirá, joder, si esto lo has copiado de allí, lo has pirateado de lo que pasaba en el Palacio de los Deportes, de Wisin esto suena bien. Sí, esto está muy filtradito para que suene bien. Y por cierto, que hablando del Wisin, hablando del Wisin, precisamente en la salita que tiene adosada en la parte lateral, se llama Thrax, pues allí se le dio a los Marea un disco de oro a manos de Robe y de Iñaki Robiniesta, Iñaki Bojo, de Extremoduro, por vender 20.000 copias ya de este álbum llamado El Azogue. Joder, 20.000 copias de físicas, ¿eh? O sea, yo creo que es algo trascendente en los tiempos que corren, ¿no? Dicen que no se vende nada. Algunos sí lo venden, ¿no? Está claro. También recibió un disco de platino por las ventas de Besos de Perro. Y por deciros que por dónde están ellos este fin de semana actuando, estarán hoy 18 en Sevilla, en el Auditorio Rocío Jurado, y mañana 19 de octubre en Granada, en el Palacio de Deportes. Y ojo que en noviembre se van a tocar a Milán, a Berlín, a Bruselas, a Londres y París. Ese es mi cuchi. Salen los bichos y los nichos piden más, entre los gritos de soltad a Barrabás, mientras fallece Morfeo y se levanta el deseo. Cuidan de la cama. Fluye el tiempo inmortal y en su latido solo palpita estéril insistencia. Sorda avidez de nada, indiferencia, pulso de arena, azogue sin sentido. No es mía, ¿eh? Es de Octavio Paz. Es que la han puesto aquí en la contraportada de Marea el Azogue y me apetecía leerla porque realmente es todo sentimiento. Y luego es todos los temas que tiene propios, indudablemente, el Cuchi bajo esa producción de Colibridia. Y esto que estás oyendo ahora en Mr. Virus es otra banda muy interesante, pero ellos son checo-irlandeses, se llaman Pips and Pins. Y este es el nuevo sencillo que editan con videoclip de este nuevo álbum, A Million Times More. Bueno, la canción versa acerca de la libertad, de la gente que no es y nunca ha sido libre, que tiene que votar de manera correcta, luchar y respirar por esa libertad en cada momento, y este es el concepto que ha querido dar a la banda en cuestión, a esta canción y a la parte y al resto de lo que se incluye aquí dentro de este disco. Se llaman Pips and Pins, Second Capítulo, es como han llamado a este álbum, con una portada curiosa. Aparecen dos gaitas puestas de tal manera una frente a otra que parece el sostén de una señora. Y lo han grabado en Berlín, en los estudios Red Bull Music. De alguna manera con un corte un poco más melódico a lo que ya les conocíamos en su música. Y habrá gira europea, pasarán por Chequia, por Francia, por Alemania, por Austria, por Suiza, por Italia, por Polonia y por España, donde ya además hemos tenido ocasión de verlos y contamos con sus shows, damos cuenta de esos shows tan divertidos que ellos hacen. Y hay otra banda así, por esos cortes divertidos de directo, como son los británicos Toy Dolls, que harán tres conciertos en España el año que viene celebrando su 40 aniversario y con el apoyo también de su nuevo disco que se llama Episodio 13, porque son 13 los álbumes que la banda de de Toy Dogs, divertida, este, pues ese toque pum británico, que estremece, la verdad es que sí, que tienen ya publicados. 16 de enero en la sala Booth en Madrid, 17 de enero en la Santana 27, sala Santana en Bilbao, y el 18 de enero estarán en la sala Ramatat de Barcelona haciendo las canciones de su capítulo 13. Previously. Let's move on. end of days, it's gonna be a lot of days. Slow motion unfolding. They're running out of tickets for the two-minute hate. The salespeople, they know every trick. Click, click. Pues esto suena muy bien y supone el, bueno, el que siguen ahí, iba a decir el retorno. Bueno, ya volvieron hace algunos años New Model Army con su música y con todas las intenciones que los han llevado a hacer un nuevo disco llamado From Here, que es esto, el post-punk de una banda que lleva 40 años casi funcionando desde que, bueno, iniciaron en 1980, fue, ¿no? Por ahí, en Brantford. Y bueno, la verdad es que Justin Sullivan supo enrailar esto. Yo creo que más que saber empezar luego es saber darle continuidad y saber llegar a la gente y además abrirse musicalmente con esos tintes oscuros hacia otros públicos y otros estilos. Está muy bien, es muy interesante. Esto es lo nuevo de New Model Army, que lo vamos a dejar de base para contaros algunas de las cosas que también están pasando durante estos días. Bueno, la actualidad va a llegar ahora con Raúl Conejo, ex Cripta, que lo tenemos aquí ya en los estudios de LH Magazine para que nos hable de su nuevo proyecto, pero ahora será un poquito más adelante, mientras le dejamos que manipule la red. Un músico y sin redes no es nadie, nada, tampoco los que montan altercados en las ciudades. Sin redes sociales nadie es, yo creo que nadie puede hacer cosas. Nosotros también las utilizamos. Entonces, está ahí moviendo algunas cosas, algunas fotos que nos hemos tirado para que vean lo guapos que venimos. Me decía Raúl cuando venía para acá, dice, joder, que no me ha afeitado, no sé si me vas a colocar la cámara para el Facebook Live luego que... Pues sí, le vamos a poner la cámara luego para el Facebook Live. Luego a partir de 35, 40, nos vamos a quedar un ratito más, como siempre, para que nos cuente cosas y escuchemos su nuevo proyecto con un EP que se estrena, se llama Ciudad Cero, es como se llama. Ahora hablaremos con él. Bueno, que os quería contar aparte que Sepultura anuncia nuevo álbum conceptual, ya que durante la presentación que tuvo lugar del Festival Rock in Rio, que fue, bueno, terminó, se clausuró el 6 de octubre, hace unos días, la última edición que se hizo en Río de Janeiro, donde actuaron pues bandas como Maiden, Scorpions, Helloween, Muse, Nickelback, Red Hot Chili Peppers, Bon Jovi, Foo Fighters y Sepultura, que estuvieron allí. También dieron a conocer los primeros detalles de su próximo álbum de estudio y que quieren que sea oficial para su base de fans en todo el mundo. El lanzamiento completo de la banda será un álbum conceptual titulado Cuadra, con Q, y lo quieren tener listo para principios del año 2020. Luego Magnum, con Toby Clarkin y Bob Kiley al frente, regresan en 2020 también con nuevo álbum, del que muy pronto tendremos detalles, y además ellos estarán tocando en España el 11 de mayo en la sala Ramataz en Barcelona, el 12 en la sala BAT en Madrid y el 13 en Santana 27 en Bilbao. También sala Toga es noticia porque se encuentra en estos momentos girando por América. La gira empezó el 15 de octubre, hace tres días, en Monterrey, en México, y será de 8 fechas. Además de otras ciudades como estarán en Guadalajara, en Ciudad de México o en Mérida, pasarán por el 24 y el 25 de octubre por Bogotá y por Cali, en Colombia, respectivamente. Y cuatro años después de editar su último disco de estudio y un año después de lanzar su álbum en vivo, Directo al Corazón, vuelven a Ars Amandi. Rock Estatal Records publicará el 25 de octubre en Tierra de Castillos, con ese toque folk, metal, celta y rock castellano homenajeando a la historia de su tierra. También Inmute han vuelto con una nueva formación que está sorprendiendo a todo el mundo. Los pusimos para cerrar antes de empezar, de meternos en la entrevista en Mr. Virus la semana pasada con Eternal Psycho, estuvimos oyendo a la banda valenciana con Banja Oscure en los culturales, en las partes culturales, y Mike en la arriba, apoyando con líneas melódicas y guitarras que complementan esta clásica formación, donde está Cristóbal Galán, Adrián Perales y Pito también. Han sacado un single, se llama Ece Torment, y bueno, lo muestran en un playthrough que a través de internet. Es que las redes sociales son imprescindibles para saber cómo funciona este caos Breeder, que es como se llama. El 15 de noviembre estará en la calle. Tras un verano presentando su Solo Humanos en festivales de todo el país, la banda Sinaya hará en Madrid un concierto muy especial con invitados y colaboraciones el sábado 26 de octubre a partir de las 8 de la tarde en la sala Kitai. Y tenía aquí una noticia que parece, bueno, tengo muchas curiosas, como es la de la exposición que se hace en la prestigiosa galería Ourensana, Art Question, más que allí en Orense. Esta galería prestigiosa se ha traído a Madrid el sello con una original exposición que se llama Rock and Art, mostrando obras de pintura y esculturas con artistas como Serpa, como Tony Marmota de La Frontera, José Luis Pérez de León, alias Pachucho, Ángela González y Joaquín Balsa. Será en el Salón Cultural de la Morada, que está en el barrio de Arganzuela, en Madrid, en la calle Fernando Poo número 4. Y de allí se realizará la primera exposición colectiva bajo el nombre de Rock and Art, formando todos estos artistas piña. Algunos de ellos, pues ya habéis escuchado, ligados a la música rock. Hoy 15 de octubre. Hoy es 15, no, fue el día 15, fue 18. El día 15 fue cuando se inauguró y estará ahí abierta al público durante los próximos días hasta el 4 de noviembre. Luego también sabéis que el Don Luis de Madrid ha comunicado esto, lo que os voy a contar yo ahora. Dicen que nos hubiese gustado que este comunicado fuese el anuncio de la cuarta edición de Don Luis Festival Madrid, sin embargo, al no lograr reunir todas las condiciones necesarias que para nosotros exige un festival de estas características, hemos optado por tomarnos un periodo en el que nuestro deseo es replantearlo y buscar un nuevo camino. Por esta razón comunicamos que Don Luis Festival Madrid no se celebrará en 2020. Y yo me pregunto, Don Luis Festival, ¿cuáles son esas condiciones necesarias que exigís, esas características que no se cumplen? También os recuerdo que el comunicado que hizo en septiembre el Festival Rotecox decía algo así como que lamentamos comunicar que no habrá Rotecox 2020 en Fuengirola. Pese al éxito de la primera edición y a nuestro pesar, nos vemos obligados a cambiar de recinto. Los motivos: Mare Nostrum es un recinto maravilloso, pero el concepto en sí como ciclo de conciertos no deja espacio para el desarrollo de un festival de las características de Rotecox. Bueno, aquí por lo menos hay una explicación. Y tengo más noticias, pero también quiero poneros música y hablaros de bandas que hemos visto y que veremos, y que tienen nuevo single dentro de ese nuevo álbum, como son estos alemanes llamados Cadaver. We'll be right back. se llaman Cadáver, es un grupo muy interesante, que, bueno, yo creo que cada vez va creciendo más, ellos tienen la sede en Berlín, cada vez va creciendo más por ese efecto de que cada vez gusta más la música setentera, y ellos le dan ese toque, bueno, stoner psicodélico de maravilla. Los vemos en muchos festivales, pero también en giras, ya desde hace tiempo, en giras que ellos hacen por su cuenta, aparte de que los hemos visto también acompañando a otras grandes bandas, que es lo que les ha hecho crecer también. Muchos grupos, cuando empiezan siendo, bueno, pues estando en el rol que le toca, ¿no?, de acompañar a un grupo, la gente que compra su entrada va a verlos, va a ver primero a ver qué es lo que viene con la banda para la que ha comprado su ticket, y descubre algo que luego pues, bueno, pues termina creciendo si realmente tiene calidad. Yo creo que ese es lo que ha ocurrido siempre, y por eso hay que ir, cuando se van a los conciertos hay que ir temprano. Hay que ir a la hora de apertura. Hombre, no digo que estéis allí para decirle al que está en la puerta, al portero, ¿tienes tabaco? ¿Me dejas fumar antes de entrar y tal? También podéis hacer actos sociales de esa forma, ¿no? Pero estar ahí cuando empiezan las primeras bandas, pues siempre es interesante, ¿no? Hay veces que vas a las salas y te encuentras que el grupo que va a empezar no está ni el manager, que está comiendo en el bar de la esquina. Pero bueno, y estos son Municipal Waste, otra banda que dentro del speed metal, un corte totalmente clásico en su estilo, desde Virginia han ido creciendo de una manera exponencial, como aquí, bandas como Angelus Apátrida o los Crisics con X, han cogido una fuerza impresionante. Ellos son los Residuos Municipales, que es como se llama, no estoy hablando de la policía, cuidado, ni de otras fuerzas de seguridad que a veces que ejercen también ese rol de funcionarios, pero hablo ahora mismo de los Municipal Waste y de su nuevo EP llamado The Last Rager. Esto es Mr. Virus. Bueno, pues la música de Municipal Waste, un tema cortito, la verdad, esto que teníamos aquí. Y tenemos aquí en los estudios, pues nada, vamos a saludarlo ya, porque, joder, Raúl Conejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas, tío. Encantado de venir otra vez a tu programa, estar otra vez aquí un ratito charlando contigo. Bienvenido, hombre, bienvenido, que te tenía perdido la pista, pero ahora me vas a contar, mientras ponemos algo para abrir de ese disco que me has traído aquí golpeado. No sé dónde me lo has dejado, tío. Ciudad Cero se llama. Un disco golpeado. Porque se te ha caído la caja. Sí, tío, lo tenía en el coche, no sé qué coño he hecho, venía reventado. Digo, hostia, lo voy a abrir, que me parece que me lo he cargado. Bueno, no pasa nada. Tú sabes que los que trabajamos y escuchamos la música y la tratamos en los soportes físicos, hay veces que es inevitable que haya daños colaterales, porque a veces le ponemos tanto pasión a sacar la carátula, mirar a ver qué pasa y tal, que al final se nos cae la caja al suelo. Pero bueno, se llama Ciudad Cero. Vamos a poner un poquito de ello. Empezamos con Aurora Roja, que es lo que empieza, y ya, oye, te vamos a chufar la cámara porque me decías que venías sin afeitar. Joder, vengo hecho un guarro, tío. Pero vienes elegante, tío. Siempre has sido un tío elegante. De todos los años que te conozco son ya muchos, tío. Sí, un montón, así que es verdad. Un montón. We'll be right back. Bueno, pues bienvenidos a Mr. Virus, los que acabáis de conectaros ahora mismo a través de lhmagazine.com, a través de internet, o los que estáis enganchados ahora mismo a la página del Facebook, al Facebook Live. Lo estamos emitiendo a través de Raúl García, de Mr. Virus, para que la gente vea a Raúl Conejo y lo escuche al mismo tiempo, que es, yo creo que es lo que ya busca el público de hoy en día. Conectar de una manera física también, no solamente auditiva, con sus artistas. Y es que Raúl Conejos es un tipo entrañable que lleva ya funcionando desde hace muchísimo tiempo, pero que con cripta, pero que ahora se presenta con esto que lleva gestando ya hace algunos meses también, ¿no? Se llama Ciudad Cero. Buenas tardes, hombre. Muy buenas, tío. Ahora muy sí, buenas. Ya, oficialmente. Buenas tardes. Hola, muy buenas, tío. Encantado de estar aquí otra vez. Oye, te tenía perdido la pista. Te tenía perdida la pista, pero de una manera de años, ¿eh? Uh-huh. Hasta el punto que yo puntualizo que es Raúl Conejo, ex miembro de cripta, pero no confundirlo con un tal Raúl Conejero que existe, que está encarcelado. ¿Tú sabes quién es este tipo? Uy, pues no, me suena, pero no. Yo, como hacía tiempo que no te veía, en febrero de este año, creo que fue en febrero, de repente saltó una noticia en salió a las televisiones, pero y entonces hablaba un tal Raúl Conejero que había sido detenido por estafar a, no sé, 300 personas o por ahí, que las había engañado con el tema de los cordones umbilicales, ¿sabes? Que había guardado esa parte tan importante para tener las células madre. Sí, sí, sí. Y el día de mañana que las utilizaran las familias, si tenían problemas y tal, ¿no? Vaya. Entonces, este tipo, que se llamaba Raúl Conejero, saltó a las noticias de los telediarios y yo digo, de repente no sé por qué, tío, digo, ¿no será este el Raúl Conejero que hace tiempo que tal? Porque vi, no, te prometo que entonces vi que al tío lo detenían y le tapaba la cara, pero es que era un tío también así, con poco casi pelo en la cabeza. No. Joder, entonces, macho. No se le veía la cara. Y entonces me puse a buscar y digo, no puede ser este mi amigo. No. O sea, no, ¿a ti no te ha dicho nadie nada? Pues no, tío, no. Y además lo voy a mirar porque tengo por ahí el cordón umbilical, tengo la célula madre del cordón de uno de mis hijos por ahí. Hostia, así que lo voy a mirar, macho, así soy uno de los estafados. Joder, así tío, que sí, pues sí, este sí. Hombre creo que está 4 años. Jugado por 4 años en la... Coño, pues mira, lo voy a mirar, tío, no lo sabía. ¿Sabes? En fin, es una de las anécdotas. Esto es verídico. Lo que me sorprende es que sea el único que te lo diga ahora con un apellido tan parecido. Bueno, que me alegro de que luego me di cuenta que no eras tú, que el apellido no era el mismo, pero menos mal, ¿no? Pero parecido. Y entonces dije, pero ¿y qué es realmente de Raúl Conejo que hace tiempo, de hace tantos años que nos conocimos con sus primeros discos de cripta? ¿El primero cuál fue? ¿Ahora sí? Ahora sí fue el primero, sí. Ahora sí. Yo creo que fue, hostia, mira, lo tienes aquí, macho, vaya tela. Me he traído dos discos que yo considero importantes para ti, que fue Ahora sí de cripta, que es este. Sí, sí, sí. No, sí. No sé, señalo, es que no tengo una mano tan grande. Para trae, te lo enseño. Ahí está. Ahora sí, que es... Aquí, hostia, macho, ya ha llovido, ¿eh? Yo creo que le había perdido la pista hasta yo. Es un disco de tanto tiempo. Que os costó mucho tiempo sacarlo adelante y que contaba con la producción de Luis Tárraga de Hamlet. Luis. De Hamlet. Y fue un productor que vosotros añorabais que hiciera, porque Hamlet entonces estaba también en su ebullición, ¿no? Sí, y tal, sí, ¿no? Sí. Y luego me he traído también este otro disco que fue Directos al Desconcierto, que era con... Toma, enseña solo a la gente. Que tiene material importante en vivo y se hizo eso en Aluche, ¿no? Sí, sí. Bueno, este fue una mezcla de dos directos. Uno que fue el de Aluche, que dimos en las fiestas de Aluche con Banzai, con Manzano, que estaba ahí todavía aquí, el hombre estaba muy bien. Y bueno, y en el Granito Rock, o sea, hicimos una mezcla de dos directos que, bueno, también hicimos un par de canciones en el estudio, en acústico, una versión de Dio, o sea, que hicimos una especie de popurrí un poco extraño, que bueno, que prácticamente ha servido al final como despedida del grupo, porque fue nuestro último disco, así que... Por eso te he dicho que era importante. Sí, sí, sí. Porque tocasteis además allí durante mucho público, por aquello fue algo espectacular, ¿no? Una burrada. Para la fiesta de la lucha, ¿no? Sí, la verdad es que fue... suponía la vuelta de Banzai. Exacto. Fue el concierto de vuelta de Banzai, que fue espectacular, tanto el concierto como la respuesta de la gente, tanto con ellos como nosotros, ¿no? La verdad es que fue una bestialidad, sí. Y entonces, después de este momento de subidón, Krista dice que al poco tiempo que lo deja. Sí, estuvimos componiendo unos temas, se fue David del grupo, entró Mario Íñigo, que es ahora guitarrista de Metal Manía, con lo que yo toco de vez en cuando también, y empezamos a componer, a hacer canciones, las empezamos a grabar en el estudio y se quedó un poquito ahí la cosa en stand-by, o sea, la cosa no tiraba más, digamos que fue una especie de desgaste al grupo que ya se quedó ahí el tema. Así que, o sea, hablar de desgaste, es decir, sí. ¿Encontrasteis el límite, el listón que no eres capaces ya de superar? No, yo creo que, bueno, los temas son cojonudos, ¿eh? El disco, si algún día hubiera la luz más adelante, el disco era un discazo, tío. Además, yo creo que era el disco más cañero de todos, de todos. Pero bueno, al final cada uno tiró un poquito por cada lado. Ángel estaba a tope con el estudio, Kike estaba a tope con el tema de las de la composición de bandas sonoras para películas y tal. Y como que no tiraba más, tío, no tiraba, y bueno, pues se quedó un poquito ahí el tema. Ajá. Bueno, aquí hay noticia, hay un disco a medio de terminar de Krista, ¿no? Sí, la verdad que sí. Entonces, eso habrá que hacer algo con ello, ¿no? Pues no lo sé, de momento está ahí parado, nosotros seguimos teniendo contacto, o sea, seguimos siendo amigos, pero bueno, no veo yo ahora mismo el momento para que eso salga adelante. Bueno, o sea que tenéis contacto, pero de vez en cuando. Sí, no, o sea, ya te digo, quedamos en casa de uno, en casa de otro, quedamos para tomar algo por ahí y nos vamos. De hecho, mañana he quedado con David, que vamos a ir a ver a Metal Manía, que tocan en la sala Caracol. Y bueno, o sea, que seguimos siendo colegas, tío. O sea. Pero es que esto hay que explicarlo también, porque esto es curioso. Mañana os vais a ver a Metal Manía, que es una banda a tributo a Metallica. Sí. Yo creo que es imposible aquí en Madrid, por lo menos la gente no la conozca, porque los Metal Manía se ponen a la salida de los conciertos y regalan DVDs y discos. O sea, no, o por lo menos lo hacían. Se lo curran un huevo. O sea, se lo curran. Se lo curran mucho, sí. O sea, pero tú tocas en Metal Manía también. A veces, sí. Es que en Metal Manía llega un momento que somos un montón de músicos que estamos ahí haciendo versiones y la verdad es que va de puta madre, tío. La verdad es que va muy bien y nos lo pasamos genial. Se ha juntado un grupo de muy buena gente y mañana es el colofón, yo creo. Mañana la Caracol va a ser importante. ¿Y qué rol te toca en Metal Manía o depende? Yo toco la guitarra, nada más. Guitarra. Sí, canta Ricardo, que es un crack, entonces él es ahí ahora mismo el alma mater del grupo y yo toco la guitarra, que por un lado me mola, tío, ¿sabes? He estado toda mi vida tocando y cantando y de repente llegar a un escenario, tocar canciones de Metallica, que son además los temazos, tío, y pues me lo paso muy bien, la verdad. Oye, ¿y qué parte esto toca hacer, la de Jace Hetfield o la de Kirk Hammett? Pues la de Jace Hetfield hago. Hago la rítmica, o sea que mira, me viene como anillo al dedo, tío. Yo siempre he sido rítmico, así que... Oye, ¿y tú has pasado alguna vez por alguna clínica de desintoxicación? No, no toquemos porque, madera, todavía no. Porque igual la gente te lo pregunta si te ven Metal Manía. Sí, de hecho... ¿Qué haces aquí, Hetfield? Si no estás por ahí que dices que no tocas. Sí, hay una coñita ahí en el grupo de Metal Manía con eso, pero... con el grupo de WhatsApp, pero no, de momento no. Bueno, pues ahora, después de, fíjate de la cantidad de cosas que nos hemos enterado en un momento, sí, después sí. De escuchar la apertura de este EP, que tiene pocos temas porque es un EP y que se llama Ciudad Cero. Eso es. Hemos oído Aurora Roja, que es la apertura de esta historia, aunque tú a mí ya me habías mandado en julio, lo que pasa que te dije que en julio de este año, sí. Que yo, bueno, los programas paraban, nos íbamos a los festivales y no hacíamos nada. Me habían mandado el tema Marionetas para que escucháramos un poco del adelanto, era Marionetas, ¿no? Eso es. Vale, que hablaba sobre cosas de la libertad, ¿no? Y... Sí, en Ciudad Cero, pues la verdad es que tenemos mucha mala hostia contenida y cuando nos ponemos a escribir, pues escupimos toda la mala hostia que tenemos en las venas. Entonces, pues sí, Marionetas habla un poquito de pues eso, de romper el hilo con el poder que nos intentan controlar. Y bueno, la verdad es que son temas que siempre están ahí, siempre nos pillan cerca, ¿no? Y siempre lo reivindicamos y vomitamos esa mala leche que tenemos. We'll be right back. Bueno, pues esta bestialidad tan animada y animosa es Ciudad Cero, con Raúl Cripta, que bueno, aquí no pone su apellido, pero es un apellido bonito, Conejo, ¿no? Sí, hombre, es precioso, tío. Lo que pasa es que ya la gente me conoce como Raúl Cripta, tío. La gente, o sea, me voy por la calle Raúl Cripta. O sea, claro. Esté donde esté y haga lo que haga, soy Raúl Cripta ya, tío. Así bueno, que bueno. Pues con Raúl Cripta, Iván Luna en la guitarra, uh-huh. Raúl que canta también, como hacías en Cripta, ¿no? Eso es. Y por si algunos no lo saben, y Carlos Toja el Trujo en la batería. Eso es. Bueno, no conozco a ninguno de ellos, pero estoy deseando hacerlo. Porque son músicos que habían estado en otras bandas. Sí, o son, sí, son músicos muy, muy buenos músicos además. Te voy a conocer, ¿cómo son ellos? A ver, descríbemelos. Pues mira, está Iván, que está en la guitarra, que bueno, ha estado tocando con grupos como Melma, que No One, ha estado en Tactel, Belly Buttons, que era un grupo que hacían versiones de los años 50 y tal. Está Alberto Rebo, que es el bajista, que es un contrabajista, bajista de jazz, de metal, de todo. O sea, es un pedazo de máquina increíble, la verdad es que... Es un placer tocar con él y con ellos. Y luego está Carlos Trujo, que está en la batería, que bueno, ha estado tocando en grupos como La Frontera, Garaje Jack, o sea, que son grupos ya reconocidos y llevamos todos un montón de años aquí dándole. O sea, que no sabía sus nombres, pero físicamente sabía quién eras. Sí, seguro. Es lo que le pasa muchas veces al músico, que es un gran desconocido, cuando ves escrito su nombre en algún lado, pero... Es una, bueno, pues una puede ser una eminencia si lo ves actuar. Exacto. Porque cuando vamos a los conciertos no tenemos por qué saber los nombres de quienes están arriba de un escenario. De hecho pasa muchas veces. Yo suele decir, mira cómo mola la guitarra, mira cómo desafina el cantante. Mira. Exacto, sí. No, no estoy hablando ahora de ti, pero hay veces que la gente habla, mira el batería, joder el bataca, cómo mola, mira tal, ¿sabes? O sea, tú cuando vas a los conciertos también dices, joder cómo mola el guitarrista. Sí, no, y además son grupos a lo mejor que llevo viendo toda la vida y no sé cómo se llama el guitarrista, ¿sabes? O sea, también es un poco despiste, pero claro. Bueno, es así. Bueno, y ellos, Iván y el Trujo, ¿están también, siguen paralelamente en otras historias o...? No, ahora mismo estamos centrados en Ciudad Cero todos. Bueno, alguna vez tocamos alguna colaboración con unos, con otros, lo que te digo de Metal Manía, yo doy algún concierto con ellos, pero vamos, estamos centradísimos en Ciudad Cero. Ahora toma este, la verdad es que nos mueve, tenemos muchas ganas de sacarlo adelante porque creemos que, bueno, es un... tiene mucha tralla, tío. Hombre, suena trayero, ¿eh? Vamos a descubrir cada uno de los temas aquí, porque son 5 los que tiene este EP, Ciudad Cero. ¿Por qué hiciste esto? O sea, quiero decir, cuando terminó Cripta, ¿tú pensabas que lo mejor era continuar con otras cosas musicadas o podías haber dicho, voy a descansar una temporada? Yo no he parado de componer, la verdad es que haga lo que haga siempre estoy componiendo. De hecho, antes de que nos juntáramos Ciudad Cero yo ya tenía un montón de canciones. Lo que pasa es que bueno, ya tenía unas cuantas canciones terminadas que veía que podían ver la luz y bueno, y se lo dije a Rebo, al bajista, y a Iván, oye, podemos hacer esto, pues sí tío, vamos a juntarnos y tal. Y nada, y tiramos adelante, llamamos a Trujo para que viniera con la batería y empezamos a hacer 5 temas. Bueno, acaba de salir el EP, pero bueno, tenemos ya para material para hacer otro EP. De hecho, ayer en el local lo estábamos hablando, que de aquí a nada podemos entrar otra vez a grabar otro, ¿sabes? O sea que esto no para. O sea, que quiere decirse que esto lo habéis sacado un poco para ver cómo respira la gente, cómo lo acoge. Sí, y por nosotros mismos también, porque teníamos muchas ganas de sacar algo ya. O sea, teníamos ya unos cuantos temas, unas cuantas versiones y dijimos, mira tío, vamos a moverlo ya porque tenemos ganas de subirnos al escenario y vamos, comernos el escenario ahí mismo ya. ¿Y habéis tocado ya los temas en vivo? Sí, hemos hecho 3 conciertos y ahora el día 25 de este mes, el viernes que viene, tocamos en la Sala La Mala. Vamos a empezar en sitios pequeñitos, ya te digo, muy humildemente vamos a empezar. Allí en el barrio, ¿no? Exacto, ahí en Aluche. Y bueno, vamos a estar junto con Killdown, que es un grupo muy cañero también de por allí. Y bueno, con muchas ganas de empezar ya a mover el EP. Joder, pero tú siempre has tenido muchas ganas, porque yo recuerdo de ir a veros ensayar a los locales. Donde poníais a punto en Usera, ¿no? Sí, ahí estábamos una temporada, sí. Allí en un local que, vamos, cada vez que pasaba allí estaba aquella tienda llena de cadáveres colgados, que cadáveres muy ricos. Hablábamos del Museo del Jamón. Eso. Y luego pues pasaba allí, nos tomábamos unas cervecitas, dabais ahí una cera que lo veas, y os veía siempre con esa inquietud a Cripta, uh-huh. Desde ya... Claro, no sé con qué disco pues me pasaba a veros, pero ya os conocía y os entrevisté para todas las novedades, para con Ahora Sí, y estuvisteis en los programas cuando estábamos Mr. Virus en Onda Verde, luego en Emisión Digital, que se han hecho cosas, no sé si con Metal Hammer también, pero siempre he visto esa manera de... en vuestras caras, ¿no? Y en vuestra forma de actuar, de no pasa nada si todavía con este disco no tenemos una acogida tan importante como esperáramos, porque nosotros seguimos disfrutando muchísimo, ¿no? Eso, o sea, yo os veía desde por siempre como una banda sacando álbumes con independencia de que, bueno, funcionaran mejor o peor de lo que vosotros pensáis los álbumes. Por eso me sorprende que Crista desapareciera. De momento, parara Máquinas. Sí, hombre, es que llevamos ya 20 y tantos años, macho. Joder. Entonces, sí, se dice pronto, ¿eh? Los mismos 4 integrantes, 20 y tantos años, pues bueno, la verdad que no, y de verdad que nos llevamos muy bien, pero bueno, al final, pues bueno, van surgiendo otras cosas y ya te digo. Y la energía, lo que tú dices, pues sí, la verdad es que tiene que existir. Si no tienes esta energía ni esta inquietud, pues te quedas en casa, tío, ¿sabes? Entonces, bueno, la verdad es que con Ciudad Cero ahora igual, o sea, todos los que estamos, que nos comemos ahí, vamos, el escenario, el micro y todo lo que haga falta. Ajá. Estuvimos ayer, ya te digo, ensayando un ensayo, fue cojonudo, tío. O sea, termina de ensayar y dices, qué guay, o sea, qué de puta madre ha salido el puto ensayo. Y con esas ganas, pues, son las necesarias, ¿no? Las que te motivan para seguir para adelante. Ah, y esto se ha hecho en Carpesa Rock City. Sí. Y Corleone Estudios. Eso es. Esto que está por aquí, bueno, Mr. Chifli está aquí. Ah, bueno, claro, los Corleones son los de Mr. Chifli, exacto, ¿no? Exacto, eso es. Hombre, eso es. Corleone Estudio no podía ser de otra manera. No, hombre, sabíamos, hombre, que era. Pero los Carpesa Rock City no los tengo ubicados. Nah, ¿es que en la casa de alguien? Sí, en nuestro estudio. Ah, vale. Es que nuestro local de ensayo es un estudio de grabación realmente. O sea, tenemos ahí nuestra cabina, tenemos nuestro equipo y ahí lo hemos grabado. Y bueno, me dedico al Pesarro City, se llama el estudio. Bueno, pues Raúl Crista, Raúl Conejo, que está aquí en los estudios de LH Magazine, en Mr. Virus de nuevo, después de un montón de años que no nos veíamos. Y la verdad es que, joder, es un gusto que el otro día conectaras y me dijeras, joder, a ver si que quiero que conozcas mi nueva historia, ¿no? A ver si abres tus oídos hacia mí, ¿no? Y yo no te dije lo que a otras personas le digo. Yo ante ti me abro para lo que sea. Eso para después del programa piratón. Claro, entonces, también me gusta que me digan eso a mí. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, Ciudad Cero es un disco que la gente no se me revolucione, por favor. Sí, es algo un poco extraño. ¿Es un disco que has compuesto tú letrísticamente? No todo. O sea, nosotros como banda, de hecho, hay temas de todos. O sea, hay 3 temas míos, hay 2 temas de Iván y, bueno, los demás también han compuesto canciones, han hecho letras. Alberto ha hecho un par de letras también. O sea, que, bueno, es un poco de todo ya. Bueno, Marionetas, que hemos oído antes, decíamos que versa un poco sobre la libertad. Uh-huh. ¿Podemos esto extrapolarlo a lo que está pasando en Barcelona, por ejemplo? Sí, por supuesto, Cataluña, que sí. O... Sí, claro que sí, claro que sí. Al final, un poco intentan que seamos sus marionetas y, bueno, hay que romperlo por algún lado. Unos eligen unos nuevos medios, otros, y bueno, el caso es que siempre hay que estar defendiendo nuestros intereses y nuestras libertades, de una manera o de otra. Está muy feo lo que está pasando en Cataluña en general, pero Barcelona parece que solamente las conexiones se hacen en televisión. Yo ahora me decían que si ya he visto Joker, me lo han dicho hace 2 días. He dicho que hasta que no termine de ver los capítulos que echan en los horarios nocturnos de televisión, con las conexiones de Barcelona, que no pienso ir al cine, porque ya lo tengo ahí. Sí. Que esto se está emitiendo como si fuera realmente consumo, cine, cargas para acá. Sí. A ver, cargas para acá, también hay delincuencia también en lo que está pasando en las tardes, noche en Barcelona, ¿no? Uh-huh. Arrasando por ahí, ¿no? Todo lo que pasa. O sea, hay un día y una noche en Barcelona, digamos, a la hora de exponer planteamientos, a la hora de querer conseguir cosas, ¿no? Pero está feo porque yo lo veo, no sé, lo veo complicado, lo veo difícil, lo veo como más que además enclaustrado, paralizado, lo veo que se está, el monstruo está aumentando, ¿no? Pero sí, además a pasos agigantados. O sea, el tema ahora de los neonazis, que también se ha metido en el tema aquí a pegar hostias, y es que es terrible. Es terrible. La verdad es que podemos estar un programa entero hablando de esto, pero bueno, al final cada uno tendrá su punto de vista. Yo digo lo mismo, al final hay que defender cada uno sus derechos y sus libertades y cada uno que elija el medio que le convenga o que... Vale, tampoco quiero dedicarle un programa entero a esto. Son las 5 de la tarde y nos vamos a quedar un poquito más para escuchar más cosas y, bueno, oír a Raúl que nos explique cómo son, por ejemplo, las letras de El Oscuro, que es el tema que vamos a oír. Pues El Oscuro es una canción muy peculiar. Habla del ser oscuro que tenemos todos dentro en alguna ocasión y que tiene que ver la luz de algún modo. No tiene nada que ver con el que estamos sentados, ¿no? Bueno, escucha esa la letra, cavidad escucha oscura, la, no. Escucha la letra, escucha la letra. Sí, no, pero bueno, tú escúchalo, escúchalo. Tú has hecho más entrevistas conmigo y sabes que hay veces que no hay que hacerme caso. No, escucha, no vas mal encaminado. Si es que no he oído el tema, si es que me has traído el disco ahora mismo. No he oído las letras. Por eso te digo, no vas mal encaminado. Cada uno que lo escuche y a ver si ve por dónde van los tiros. ¡Ya estoy! Bueno, pues yo estaba pensando en que podía estar entre Darth Vader y Albert Rivera o algún otro de la derecha, ¿sabes? Bueno, pero me dices que no, que tiene un toque más escatológico. Exacto. Eso podría ser, sí. Sí, al final es un ser oscuro que tenemos todos dentro que tiene que salir de alguna manera y cuando estás a punto de reventar dices, tío, o gana él o gano yo, ¿sabes? O sea, una de dos. O sea, a ti te influencia mucho las redes sociales. ¿Tú utilizas mucho el licor de la mierda en el WhatsApp? A veces. Pero bueno, esta letra la ha hecho el guitarrista Iván. O sea, esta que se la apunte él, el cabrón, que luego me preguntará a mí, pero ha sido él. O sea, aquí ya vale todo, por lo que veo, en Ciudad Cero. Sí, no he hecho más que empezar y ya vale todo. Para que veas, macho, vamos a saco. O sea, el oscuro es cuando... Explícalo tú, que a mí me da no es sé, que a mí también me da cosilla, tío. Escribir las canciones, las grabáis... Me las traéis para que las ponga y ahora de decir que una mierda que no queréis explicar de qué va esto. Bueno, esto es un poco serio. Es de un truño, tío, del puto truño que te tienes que sacar de alguna manera, tío, ¿sabes? O sea, que habla de Vox esto. Sí, bueno, Vox está más para abajo todavía. Más para abajo, ¿no? Vale, pues nada, ya sabéis que hay que tirar cuando vais, cuando soltáis el oscuro hay que tirar de la cadena, o sea, cuando ¿no? sueltes el Vox, digo, el truño sí, hay que tirar. Joder, macho, es que popularizas todo esto. Ahí lo dejo. Que son los otros que nos faltaban de los truños de los que hablar. Y tal. O sea, que lo tomáis en serio. Es un tema que habéis hecho corto porque es de tiro rápido, ¿no? En la asunto. Es llegar, vamos, y echarlo y fuera. Y se acabó. Vale, me encanta que me vengan a vacilar con un disco. Sí, pero sois unos punkis, tío. O sea, esto es... Mira, el otro día te voy a contar una anécdota. Estuve viendo a Deathcon 2 en San Nicasio, en Leganés. Ah, sí, sí, sí. Joder, tío, pues iba yo, pero tuve ensayo y no pude ir, fíjate. La cagaste. Lo sé, hablando. Mira, hablando de eso, lo sé, además tenía muchas ganas de verlos, tenía muchas ganas. Y en mitad del concierto, estuvo, fue un conciertazo, se le rompió el parche del bombo, la batería, y entonces tuvieron que parar, bueno, tuvieron que parar el show, y eso es una putada, porque hay que sacarlo fuera, cambiarlo rápido, lo hicieron muy rápido, duró un tema la cosa, o menos. Entonces, César Strawberry, el cantante, si en lugar de coger, parar, como ocurren otras cosas, que te quedas así, pues se puso a hacer coprofagia en a capela. El tema coprofagia, ah, sí, hombre, es una canción escatológica de coprofagia. Y la hizo a él sin nada, sin guitarra. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué bueno! Sí, sí, sí. Y la verdad es que sonaba... Pues aquello muy sonaba, a ver, para los viejecitos y la gente que había allí, que no sabían quién era Descondón y las letras que hacían, pues eso oírlo de esa manera a capela, como si fuera una copla, pues hombre, sonaba feo porque la letra no tenía, ¿no? Pero lo hicieron muy bien. Entonces dio ahí unas lecciones de coprofagia, sí, sí, y sí, explico sí. Ahí sobre el tema y tal, lo que no sé por qué estamos hablando ahora de tanto de estas de ¿A qué habrá venido esto? Ah, pues nada, tu canción, fíjate lo que o vuestra canción. Bueno, pues El Oscuro, que hicieron un buen concierto, hicieron ahí un tema que habla sobre la caca y ya está, y bueno, peor todavía porque se la coprofagia es cuando uno se la consume. Joder. Sí. Sí, bueno, sí. A ver, venga, pues Carmageddon es... Sí, sí. Vale, esto es... ¿qué significa el Carmageddon? Pues mira, Carmageddon era un juego que cuando éramos críos, no sé si te acuerdas, que te daban puntos por atropellar a la gente y eso. Joder, entonces, sí. Eso no es revolucionario. No, pero a ver, este tema, la verdad es que nos acordamos de eso, pero luego es un tema un poquito más serio, ¿no? Le hicimos en tema... mira, esta letra la hizo Alberto Rebo, el bajista, y habla de los atentados que hubo en Barcelona de cuando estaba con el coche y tal. Y bueno, la verdad es que... En la Rambla. En la Rambla, exacto. Y queríamos ver un poquito por qué se hacían estas cosas, ¿no? Entonces estuvimos leyendo un montón de material a la hora de hacer la letra, un montón de cosas, y bueno, y lo hizo la letra, estuvimos haciendo unos arreglitos y bueno, hemos querido plasmarlo. ¡Uy! Instrumentalmente le dais otro toque al grupo, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, es otra historia distinta. Al final, ya te digo, es otro tipo de gente, otro tipo de músicos y, bueno, cada uno le aporta su cachito, pero bueno, al final, mira, el trocito que viene ahora es muy Maiden. Mira, mira. O sea que... Suena un poquito de todo, te quiero decir, hay caña, hay melodías de guitarra, hay mucha melodía, luego el bajo es espectacular, o sea, el bajo que mete Alberto en todos los temas es increíble, para escucharlo bien. ¿Esto lo ha masterizado el Chifli? Sí, sí, sí, lo ha mezclado y masterizado él. Vale, vale. Pues el Chifli ahora, fíjate, hablando de libertad, hablando de Barcelona, hablando, si lo tuviéramos aquí, lo hubiéramos traído. Sería un gustazo tenerlo, la verdad es que sí. Sí, la verdad es que sí. Le teníamos que quitar el micrófono porque tiene muchas cosas que contar, en un punto de vista siempre muy, muy abierto. Sí, sí, sí, sí, sí. No, además es un tío guay. Yo le conocía de haber coincidido con Habeas Corpus en algunos conciertos, pero nunca había trabajado con él. De hecho, tenía ganas y por eso también lo hicimos, ¿sabes? Yo había trabajado con un montón de gente, pero con él no. Y la verdad es que muy bien, hemos quedado muy satisfechos todos del resultado final. Ah, bueno, pues yo estoy quedando satisfecho con lo que estoy oyendo. Y me gustaría saber cuándo y dónde, si tenéis cosas cerradas, se puede o lo pueden ver las personas que os sigan. Pues ahora mismo el único concierto que hay cerrado, es el del día 25 de octubre, que es el viernes que viene, en la Sala La Mala, junto a Kill Down. Y bueno, a partir de ahí van a empezar a salir cositas, pues ya estamos teniendo con varios contactos y empezarán a salir cosas. Según vayan saliendo, los iremos poniendo en las redes sociales, que está en facebook.com/ciudadcerban, en Instagram también. Bueno, estamos en las redes por ahí, bastante activos. Ciudad Cero Van con Z. Ciudad, o sea, con Cero Z. Con Z, eso es. Y todo junto. O sea, eso significa que hay otro Ciudad Cero funcionando por ahí, ¿no? Sí, hay una radio, además creo que hay un programa de radio en Sudamérica, creo, o en Estados Unidos, no sé dónde está, pero sé que hay otro Ciudad Cero por ahí, no de grupo de música, sino es una emisora de radio. Ah, oye, ¿y hasta dónde tenéis pensado llegar con esto? Es decir, me explico. Una banda, vamos a hacer un par de discos o vamos a ver hasta dónde llegamos o lo que se ponga por delante, con los inconvenientes y muros lo vamos a superar. Pues mira, si te digo la verdad, es una cosa que es que ni nos hemos planteado, tío. Estamos haciendo temas y sacarlo, y hasta que digamos, mira, estoy hasta los cojones. Entonces, esta digamos que es tu segunda gran banda entonces, ¿no? Sí, vamos, totalmente. Es decir, entiendo que cuando hiciste ese Crista, cuando empezaste con Crista, era donde hayas puesto todas tus energías, empeño y tu juventud, porque exacto. Y ahora digamos que es como una tabla rasa, no sé si decirlo exactamente así, vamos a empezar con... A lo mejor no, porque algunas de las cosas vendrían de la época de Crystal, en cuanto a letras y tal, las habrás utilizado ideas, ¿no? No, tío, he hecho todo nuevo, macho, todo nuevo. Tenía canciones de Crystal, ya te digo, que grabamos en este último disco, de hecho hice un montón de temas para ese disco, pero se acabó Crystal y dije, voy a hacer otras cosas nuevas, tío, o sea, pero lo que me salga, te quiero decir, no quiero centrarme en un estilo de música, si esto tal, no, voy a hacer lo que me salga, tío. Y empecé a hacer un montón de temas y esto es lo que ha salido en parte, claro. Oye, ¿y miras de reojo a las bandas que empezaron al mismo tiempo que vosotros, o en este caso te tenemos a ti, estamos hablando de Ciudad Cero, pero al mismo tiempo que empezó Crista, vosotros fuisteis creciendo y hay otras bandas que también paralelamente pues iban creciendo, iban sacando discos y ahora hay bandas que han permanecido con mayor o menor fortuna en sus propósitos, pero vosotros no, como Crista. Entonces, los miras de reojo, no digo si para bien o para mal, o sea, pero los estudias y dices, ¿por qué ellos sí y nosotros no? Si ellos siguen estando aquí y nosotros no hemos podido hacerlo. Sí, la verdad es que muchas veces te lo planteas, pero bueno, no sé, al final cada cosa sale como sale, ¿sabes? La verdad es que con Crista hemos puesto muchísimo trabajo, muchísimo empeño, horas y horas. Y bueno, la verdad es que hemos estado tantos años que después hay muchas bandas que se han quedado por el camino. Hay otras que no, que han seguido adelante. Y bueno, otras que empezaron junto con nosotros. Por ejemplo, Angelus Apatria, estuvimos cuando nosotros hicimos Necesito Estar en Pie, ellos empezaron. Y bueno, ellos eran pequeñitos y nosotros estábamos en lo más alto, tío, ¿sabes? Y luego fíjate lo que ha sido Angelus Apatria, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que pasan que, si te digo la verdad, no le doy más vueltas. Suceden. Ahora me apetecía hacer Ciudad Cero y la verdad es que lo hemos cogido con toda la gana del mundo, sin miramiento, sin meta, sin tal y sin ver a lo de al lado. Es decir, lo que salga vamos a tirar para adelante, tío, con muchas ganas y mucha fuerza, claro. Ajá. Y me imagino que esto se lo mandaréis, por manager no tenéis, claro. No, ahora mismo no. Pero se lo mandaréis a gente, ¿no? Sí. Se lo mandaréis a gente, es decir, que os gustará participar o que os tengan en cuenta en concursos como una banda novel, como una banda nueva, que empieza para, bueno, pues intentar conseguir accesit o premios de grabación de Próxima Historia o tocar para ir para algún grupo o que os metan en los escenarios pequeños de algún festival. Exacto. O sea, sea, vamos a empezar de cero, tío. O sea, es una cosa además que a mí me apetecía, ¿no? Empezar sin presión, o sea, sin presión de ningún tipo. No decir, hostia, macho, que como no metemos aquí 200, tío, nos vamos a pegar una hostia. O, hostia, tío, me han metido en este festival, pero a esta hora es una mierda. Paso de eso, tío. O sea, paso. Me apetece empezar desde cero, de la manera más humilde, en salas pequeñitas, en sitios que me llamaba a tocar un festival y yo pequeño, pues ahí estaremos, pero sin presión ninguna. O sea, para divertirnos, para pasarlo bien y además sabiendo que tenemos, yo creo, una música muy cañera y muy potente y que a la gente le puede gustar, claro. Qué bueno. Oye, ¿y los conciertos entonces? Yo, perdóname que te pregunte tanto, pero es que soy el que dirige este programa y entonces tengo inquietudes por saber si habéis sacado un EP y los conciertos duran pues una hora y cuarto, vamos a poner, que ¿con qué los rellenáis? Versiones, estamos metiendo versiones ahí a casco porro. Pero no son de Metallica, ¿verdad? No, Metallica nada, nada. Son de grupos, pues a lo mejor, bueno, metemos alguna de Bad Religion y otros de grupos que no son tan conocidos, pero que pegan mucho con nosotros. Ajá. Bueno, pues Ciudad Cero, me alegra saber que esto no son las memorias de un cuarentón o de un cincuentón ya, ¿no? No, cincuentón todavía no, bueno, todavía no. Pues, memorias no son las memorias de un cuarentón, que ya sabéis que a lo mejor pueden haber sido las experiencias de yo estuve, yo fumé, yo tenía un grupo, etcétera, ¿no? Y contarlas aquí, sino que son cosas más rebeldes, ¿no? Exacto, tío. Esto siempre hay que mirar para adelante, macho, vamos, como se dice, ¿no? No hay que mirar para atrás ni para coger impulso, como se suele decir. Nada, vamos, ya te digo, con mucha humildad, muchas ganas y mucha fuerza y a tirar para adelante. Decían que no hay que coger impulso ni para tirarse un pedo. O sea, hablando del oscuro, ¿no? Hablando del oscuro y tal, ¿no? Bueno, pues nada, que me alegro mucho de que estés aquí y de que hayas venido a presentar Ciudad Cero. Muchas gracias, tío, encantado. Porque ya sabes que siempre aquí estará las puertas abiertas de Mr. Virus, independientemente de la casa donde estemos, que siempre será una choza, ¿no? Nosotros no aspiramos a tener una mansión, ¿sabes? Donde emitimos. Hay que ser humilde y a través de lo que se cuenta, siempre dar la oportunidad de que las personas, los músicos que vienen, los artistas, pues tengan ahí una vía de comunicación, ¿no? Y yo creo que el EH Magazine lo es para todas las bandas que pasan por aquí, por cualquiera de los programas que están aquí haciendo radio online en el EH, no solamente Mr. Virus. Así que antes de marcharnos, pues, y escuchar Alma Ingobernable, pues darnos una pequeña descripción de lo que va. Y no sé si quieres recordarle a la gente el tema de vuestras redes para que os pidan el disco o os escriban para contrataros en algún sitio. Bueno, pues mira, primero Alma Ingobernable habla de un tema que por desgracia está muy presente, ¿no? Que habla del tema de las manadas, estas famosas que se han puesto ahora de moda por desgracia, esta banda de indeseables, ¿no? Hijos de puta, porque no tienen otro nombre, con el perdón de sus madres, por supuesto, no tiene nada que ver. Y bueno, lo hemos querido plasmar un poquito desde el punto de vista también de... Lo hemos querido contar un poco en plan metáfora, ¿no? Hablando de Caperucita y el lobo, ¿no? Por el tema este de la manada, pero que es muy triste. Y bueno, lo hemos puesto ahí, nuestro ánimo a todas las personas y a todas las mujeres que han pasado por esto, por este tipo de mierda, tío. Porque es que no tiene de situaciones horribles. Entonces, bueno, queríamos dar nuestro... Ya que se habla tanto en las televisiones y en todos lados, pues queríamos dar nuestro puntito de apoyo a ellos. Y respecto a las redes sociales, pues sí, ya te digo, estamos en Facebook, estamos en Instagram, ya te digo, bastante activos. Y luego la gente que quiera contactar con nosotros, pues puede escribir a ciudadceroband@gmail.com y desde ahí les atenderemos a todos, claro, si quieren el CD, si quieren alguna camiseta, lo que sea, estamos ahí para todo el mundo lo que quiera. Bueno, pues nada, ha subido una foto, ¿no? de nuestra aportación mutua de los dos Raúles, ¿no? Exacto. Vale, luego la compartiremos ahí con los followers también tenemos por ahí. O sea, es que las redes sociales son imprescindibles. Hoy en día, macho, ¿estás ahí o no estás? Para bien o para mal. Eso. Bueno, que Raúl, que se te dé muy bien todo lo que tengas por delante, a ti ya al Trujo. Yo lo llamo el Trujo, pero el Trujo, igual. Sí, ¿es sí. El Trujo. Trujo, el Trujo, sí, el Trujo, sí. El Trujo ya Iván. A Iván y a Rebo, que están también por ahí, Alberto. A Iván y a Rebo. Claro, es que a Rebo no lo he mencionado porque estaba metido ahí en una nebulosa de. Una nebulosa en la contraportada del y casi no se lo lee. Pues es un máquina, yo creo que es un máquina, vamos. Rebo, que es el que toca el bajo. Rompe las cuerdas. Buah, es un animal. Muy bien. Pues suerte con Ciudad Cero. Muchísimas gracias, Raúl, tío. Un placer enorme, macho. De verdad. Hacéis mucho por la música y yo estoy encantado y súper agradecido a todos vosotros. Y a ti en este caso. Sí. Con Ciudad Cero nos vamos. Esto fue Mr. Virus a través de lhmagazine.com. Ya sabéis que podéis seguir el desarrollo de todos los programas y todas las cosas que ocurren a través del e-box de Mr. Virus cuando queráis en ese podcast. Y si no, la semana que viene, viernes, entre las 3 y las 5 de la tarde, aquí estamos de nuevo con esa cita dedicada a la actualidad del rock y la información. Ser bueno, chao.